Yo sé muy bien, mi amor, que tú me quieres y que nunca de mí te olvidarás. Para mí, mi amor, este paseito romántico de los manantiales santigueños nomás. Que tú me quieres, yo sé que nunca te olvidarás de mí, yo sé que siempre te hice feliz, yo sé que nunca te olvidarás de mí, yo sé que siempre te hice feliz. Dime la verdad, ¿quién recordarás aquel gran amor que yo te di, que yo te di? Dime la verdad, ¿quién recordarás aquel gran amor que yo te di, que yo te di? Amor, que tú me quieres, yo sé que nunca te olvidarás de mí, yo sé que siempre te hice feliz, yo sé que nunca te olvidarás de mí, yo sé que siempre te hice feliz. Dime la verdad, que recordarás aquel gran amor que yo te di, que yo te di. Dime la verdad, que recordarás aquel gran amor.